Tempranito a las 8 de la mañana, cuando hacía todavía más frío que ahora, Cintia Alcaraz arrancaba ¿A qué costo? Hablando sobre esta insistente avanzada del gobierno nacional en contra de distintos sectores, entre ellos el de la discapacidad. ¿Se acuerdan que en algún momento se impuso esto de el curro de los derechos humanos? Bueno, ahora hay una mirada desde algunos de los poderes existentes que quiere instalar el curro de la discapacidad, podemos resumir. Han elaborado un proyecto legislativo que más o menos pone el foco buscando cosas raras y acusando a la discapacidad con un montón de etiquetas como irregularidades, anomalías y estafas. Vamos a hablar ahora con Iván Poggio, que es el director de discapacidad de la provincia. Iván, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Juan, ¿cómo estás vos? Bien, acá estamos. Bueno, te consultamos para ver la mirada sobre este tema. Sabemos que lo ha tratado el Consejo Provincial de Discapacidad. Por un lado, el gobierno retasea los fondos que corresponden por ley, por la ley de emergencia. Por otro, elaboran esta nueva iniciativa tratando de atacar al sector. ¿Cuál es la primera mirada? Sí, varias. En esto que vos decías al principio de los curros de derechos humanos y de la discapacidad, la verdad que el proyecto de ley ya no ni siquiera curro ya, sino es prácticamente un delito, porque habla de fraude de las pensiones por invalidez. En realidad, a ver, los que tuvieron que cerrar la agencia por irregularidades fueron este gobierno, el que presentó una pensión que no era casi en cadena nacional, mostrando una radiografía de un perro, fue Adorni. Y ahora, después de todas estas cosas, digo, que no cumplen con la ley de discapacidad, de emergencia, que la vetó el presidente y la tuvieron que sancionar con la mayoría absoluta de las cámaras de diputados y senadores para que no fuera vetada, no le pagan a los prestadores. Ahora este proyecto de ley de este supuesto, o sea, que cada titular de pensiones lo tipifica casi de fraudulento, ¿no? En esto. Yo, la verdad que ya no me asombra nada, pero siempre van un poquito más. ¿Y crees que esto va a tener la mirada a la altura de la circunstancia por parte del Congreso o genera en principio ya desconfianzas y temores? Y a ver, la constitución del Congreso cambió desde la última sanción de la ley. Creo que más allá del cambio, me imagino que, o por lo menos yo espero, que por lo menos averigüen. Yo ya no pido más que eso. Digo, ¿cuál es la realidad? La realidad es que la auditoría la hicieron ellos, mal hecha, gastaron miles de millones de pesos en un montón de cosas que estuvieron mal hechos, con delitos denunciados, digo. Más allá del no envío de las cartas de documentos mal direccionadas, en unas provincias no eran médicos los que auditaban, sino eran militantes de un partido político. Por eso se suspendió judicialmente la auditoría, porque estuvo mal hecha, digo, desde muchos ámbitos y se gastaron muchos recursos. Entonces espero que el Congreso ya desde el título de la ley, y aparte desarticula completamente la ley de emergencia en discapacidad, porque no solo avanza contra las pensiones por invalidez, sino por otras cosas, digo, cosas serias como que el prestador fije el precio del nomenclador, en vez de tener un nomenclador universal. Hoy, si tenés una obra social o la otra, supuestamente ella es la que va a definir cuánto paga la prestación. Por lo tanto, te imaginas lo que va a hacer en cada caso individual, porque si vos pagás la prestación, te imaginas lo que va a hacer para la propia persona con discapacidad, que no puede tener ninguna, va a ser una negociación entre el prestador y la obra social. Eso va, lo que va a hacer es que ninguna obra social o ningún prestador va a trabajar con ciertas obras sociales, porque le van a pagar poco, y con otras que le paguen un poco más va a trabajar con eso. Por lo tanto, el afiliado de esa obra social va a tener que ir casi rogando por prestador a ver si lo acepta o no. Para no irnos del proyecto de ley que el gobierno pretende imponer ahora, No sé si lo pudiste leer completo y en ese caso, además de lo que estás diciendo, que es la mirada general y que ya te dije, la persona con discapacidad es un delincuente, más o menos esta sería la lógica. Además de eso, ¿qué otros aspectos percibís y qué impacto concreto tendría en la vida cotidiana una persona con una discapacidad en La Pampa? Bueno, los dos que te acabo de decir es como principales, pero después termina derogando toda la obra, digamos, toda la prestación, todo lo que es la ley de emergencia en discapacidad cae completamente, ¿sí? No sigue ninguna línea porque habla de estos dos temas que te estoy diciendo principalmente, y después dice derógase la ley de emergencia en discapacidad, por lo tanto todo lo que es cuestión prestacional cae inmediatamente. Esos son los dos temas principales que trata, que no tienen ningún sentido, no existen. Ya te digo, tanto las pensiones, que la otorgan ellos, la supervisan ellos, tienen la obligación de hacer las auditorías ellos, pero bien hechas, y el nomenclador de prestaciones siempre se buscó la universalidad. Vos no importa si tenés, a ver, pongo marcas para que se entienda, sí, OSDE, SEMPRE, Incluir Salud, Camionero, cualquier obra social, todas pagan lo mismo al prestador. ¿Sí? Esto es lo que viene a romper ese sistema de universalidad. Y después cada obra social tendrá que negociar OSDE con el prestador a ver cuánto le paga, Incluir Salud a ver cuánto le paga, Camioneros a ver cuánto le paga. Con lo cual uno va a decir 5, otro va a decir 8, otro va a decir 7, otro va a decir 1. Claro. No tiene sentido. Uh-huh. No existe eso, que el ente pagador fije el precio. En el caso pampeano, el otro día en la marcha ya se hablaba de la posibilidad de centros que están pensando en cerrar sus puertas directamente, ya vinculado esto a la falta de pago, a la deuda que se ha ido acumulando durante varios meses, deudas millonarias del gobierno nacional. ¿Esto lo vienen conversando? ¿El Estado provincial tiene en su capacidad hacer algo que alivie esa situación? ¿Cómo estamos? Estamos conversando con todos los prestadores. De hecho, tanto el ministro de Salud como el ministro de Desarrollo Social mandaron una nota conjunta a Nación, al Ministerio de Salud, quien es el que adeuda a los prestadores en particular, exigiendo el pago de las prestaciones. Y sí, estamos en continuo contacto con todos. La verdad que hace 6 meses que no se abonan. Ahora el viernes, la última vez, me dijeron que por ahí, bueno, si iban a destrabar los pagos y ese tipo de cosas, pero estamos hablando ahí porque la facturación ahí es directa, no pasa por una cuestión de la provincia, ¿sí? No, claro, claro. Directamente el prestador le factura al Ministerio de Salud de la Nación. No es que nosotros, digo, más allá de los buenos oficios, hablar, tratar de destrabarlo y ese tipo de cosas, legalmente uno no es parte de la discusión ahí, ¿no? En ese ámbito en particular, más allá que tenemos ámbitos como el Consejo Federal y esas cosas, que tenemos reunión mañana. Ajá. En Buenos Aires, y todos estos temas se van a hablar. Bien. En particular. No, está bien, yo preguntaba el rol del Estado provincial, por sí. Supuesto que esa es una deuda generada con Nación, me refería a la situación general que parecen atravesar estos centros. No, pero nos reunimos con todo y estamos bien en contacto y sí. Sí, y estamos, ¿no? Decís que mañana reunión del Consejo Federal, ¿la mirada en el resto de las provincias es similar a la que vos estás dando ahora? Sí, absolutamente, por lo menos te diría que más allá de cuestiones partidarias que siempre existen en la realidad, de a veces de las realidades provinciales de otras, digo, esto es medio digamos, estamos todos de acuerdo en que esta ley no puede prosperar como está planteada, ¿sí? Otra cosa que me olvidé contarte, que medio habla de la provincialización de las prestaciones, como que los estados provinciales las paguen, como ha pasado con alguna, por ejemplo, el transporte. Lo complicado de eso es que después, si no los acuerdos no se cumplen, como ha pasado en otras veces, la provincia queda sosteniendo sola las prestaciones. Por eso que es una ley muy delicada, la que hablaba al principio, pero la mirada general del Consejo te diría que es de absoluto rechazo ante este nuevo proyecto de ley. Iván Poggio, director del área de discapacidad de la provincia, gracias por el contacto. Más vale que si queda por agregar algo más o insistir en algún punto, queda el micrófono abierto. Gracias, Juan, como siempre. Y bueno, si tenemos alguna novedad desde el Consejo Federal, seguramente la haremos saber. Dale, muchas gracias de vuelta. Abrazo. Iván Poggio es el director del área de discapacidad de la provincia y nos acaba de resumir. Ya no es que el gobierno nacional dice que la discapacidad es un curro, sino que acusa casi a las personas que tienen alguna discapacidad de ser delincuentes.